Yo me pongo la bufanda, yo me pongo el chaquetón y unos guantes y un buen gorro y en mi casa la calefacción.